Escuchemos ahora desde Illapel, Chile, a Insurgentes 86 con el tema Alimento de la Venganza. Desde Cusco, Perú, Menarquía nos trae la canción Odio. Viridinas malditas, odio. Amigo de Mixtura, los saluda Jorge. Inicia este set musical con novedades. Esto es lo nuevo de Sunken Ray. De este su nuevo disco les traigo la canción que se autotitula como la banda, Sunken Ray. Esto nos llegó al correo desde México. La banda es Loop Misterio y el tema es La Mar. Thank you. seguimos con estreno, nos vamos hasta la Argentina. La banda es Este Verano No Fue a la Playa y el tema es No Te Mereces Mis Datos. En una oración te voy a decir de una manera muy sutil lo linda que sos, cómo te reís, inalcanzable para mí. Igual no te mereces mis datos, no, no te los mereces ni ahí. Si ya sabes que me tenés, me contestas cuando querés. Alrededor, si ya sabes cómo es con vos, todos te hablan un montón. Y si te escribo para verte después de la fiesta, para poderte acompañar, siempre en visto me dejas porque te pasan a buscar. Y no te mereces mis datos, no, no te los mereces ni ahí. Si ya sabes que me tienes, me contestas cuando quieres. No te mereces mis datos, no, no te los mereces ni ahí. Si ya sabes que me tienes, me contestas cuando. Nos llegó el correo, viene este Huancayo, la banda es Rue Morgan 131 y nos traen el tema Circo de los Enfermos. nosotros sufrirás y la falsa máscara de tu rostro caerá. Si te crees normal, mira en tu alma y el oro encontrarás. Ven, ven, ahora uno de nosotros eres. Ven, ven, ahora uno de nosotros eres. Si nacimos diferentes, la sorpresa causará. Mira en tu alma y el oro encontrarás. Ven, ven. Hasta el Ecuador, este es otro estreno más. Estos son Los Brigantes y el tema es Killer in My Head. Y el tema es Mi Lucha. Viene este su nuevo disco también. vamos hasta Chile. La banda es Parálisis del Sueño y el tema es Reencuentro. Este es su nuevo EP. Cierro este set musical con algo de La Bestia desde Lima, Perú, y el tema es Basta Ya. Oh, Esta banda se formó en Cádiz, España, el año 99, se llama Más Madera, y desde su disco El Mundo Necesita Rock and Roll escucharemos el tema Me Voy de Fiesta. Suena en mixtura algo de hardcore. Desde Lima, Perú, la banda Seco nos trae la canción Abrir Mis Ojos. Música.

diputados. Tú te encuentras en la calle todavía trabajando. Al alcalde no le importas, pues aún no votas. No eres importante para su reforma. Estatal.